puse mis botas, me puse mi sombrero, me puse el pantalón, camisa de cuadros como los vaqueros. Me monté a mi caballo, subí por la colina para llegar al rancho donde vive mi morenita. Y yo te pregunto, mi amor, si me amas como te amo yo. Pregunto, mi amor, si me amas como te amo yo. Y vámonos por la morenita, compa Len Ramírez. Y hasta el rancho, mi compa Ulises Chaides. ¡Ay, ay, ay! Con un ramo de flores llegué y toqué su puerta. Salió mi morenita, se veía muy contenta. La tomé de la mano y la miré a los ojos. Le dije, te amo, quiero probar tus labios rojos. Y yo te pregunto, mi amor, si me amas como te amo yo. Pregunto, mi amor, si me amas.